Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, transgéneros, heterosexuales, polimonoses, cyborgs, tortgéneros, drag queens, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergéneros, tortugas ninjas, dogging, musculocas, pastafrolas, transformers, parejas, imparejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharks, troskeks, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzosexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteros de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Mi nombre es Manuel Heredia, yo soy parte del Encuentro por la Diversidad en Córdoba. Estoy aquí con varias amigas y compañeras militantes de otras organizaciones y militantes autónomas que quiero invitar a que compartan este programa por el asesinato de Natalia La Pepa Gaitán. Estamos aquí con Fabiana Trom. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Hola, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar con todas. Todos. Muchas gracias. También estamos aquí con la Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Contanos. Hola, Manu, ¿cómo te va? Bueno, más que nada, buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Yo también soy militante del Encuentro por la Diversidad y me alegra participar, en cierto modo, de lo que va a ser este programa dedicado a, en cierta manera, ¿no?, a la Pepa. Estamos acá con Susi. ¿Cómo te va, Susi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Susi, militante feminista lésbica. Susi, ¿nos puedes contar, por favor, qué fue para vos el caso de Natalia Gaitán? ¿Qué fue para vos? O sea, ¿qué fue lo que pasó en el momento en el que Natalia Gaitán fue asesinada? Y eso, no sé si nos querés contar, por favor. Bueno, para hacer una síntesis de por qué fuimos convocados hoy a este programa, tiene que ver que cuando Daniel Torres asesinó de un escopetazo a Natalia Pepa Gaitán por ser lesbiana. Bueno, yo cuando lo recibí esta información, fue un golpe fuerte, cosa que no estábamos pasando. Un hecho tan violento, ¿no?, cuando se hace el extremo fatal de la lesbofobia. Desde estar trabajando desde ámbitos, desde la diversidad, uno a diario vive situaciones de discriminación, pero bueno, esta situación nos chocó a todas las personas que estamos militando desde la diversidad. Fabi, ¿nos querés contar para vos qué significó esto en sí, primera instancia? Sí, brevemente. Yo me voy a presentar un poco más. Soy activista lesbiana, feminista o post-feminista desde hace casi 20 años y hace 7 que vivo acá en Córdoba, milito en varias organizaciones y en este momento soy una militante independiente. Y un poco sí, un poco reforzar esto que decía Susi, para mí fue un shock así tremendo y yo no podía salir de mi asombro porque además durante muchos años veníamos sosteniendo desde algún sector, digamos, del activismo esto que bueno, que sí, que en Argentina era un país homo, lesbo, transfóbico, que se vivía en situaciones de discriminaciones cotidianamente, violencias cotidianas, pero que en Argentina no había crímenes de odio. Esto era algo que podíamos estar en cierta manera contentos de poder decir esto, por lo menos no había crímenes de odio registrados, como es el caso de Brasil, que hay más de 100 crímenes de odio por año y que es el país de Latinoamérica que más casos tiene. Entonces, esto fue como una vuelta atrás y como decir, pucha, digamos, es como que, nada, en un punto también decir, wow, ¿qué me está pasando? Tantos años de activismo, por ahí no estoy pudiendo leer los códigos de la sociedad, digamos, esto como que, nada, como que, oh, esta pregunta, ¿se me habrá naturalizado tanto la violencia y la discriminación que no puedo estar leyendo la profunda lesbofobia que hay en esta ciudad? Así que bueno, fueron muchas preguntas. Y por otra parte, se te viene a la mente, a mí en ese momento, ¿no? Se me vinieron muchas otras muertes de muchos amigos, de muchas amigas, activistas, muertos por diferentes razones, y bueno, y algunos pocos casos que conocíamos, pero que son de la época del 80 o de principios de los 90, ¿no? Entonces fue fuerte. Vicky, ¿nos querés contar para vos qué significó el caso de la Pepa? O sea, ¿qué disparó en vos esta situación? Ser un tanto objetiva, ¿no?, con respecto a lo que es el caso de la Pepa, al homicidio, como lesbiana que soy, es como que te impacta de lleno a tus partes más profundas, digamos, de dejarte, a mí por lo menos, me despertó muchas sensaciones de tristeza, ¿no?, de estar atrapada en una sociedad que nos señala todo el tiempo, que nos discrimina todo el tiempo y nos invisibiliza también todo el tiempo, invisibiliza nuestras prácticas, invisibiliza nuestras maneras de vivir, de seguir adelante, ¿no?, con lo que somos, cada persona, lo que elegimos para cada cuerpo, ¿no? Y lo de la Pepa, lo que me llegó, digamos, es una sensación de un vacío con respecto a la justicia, de qué somos nosotras, tanto las lesbianas como las mujeres, para esta sociedad, ¿no?, de lo que significamos para la sociedad, de que somos una muerte más o qué somos realmente. Voces por la libertad sexual y de cuerpos. Bueno, Manu, a ver, ¿cómo te llega a vos todo esto? Y, a ver, yo el día que la entierran, o sea, el 8 de marzo del 2010, me entero que habían asesinado a una torta. No sabía demasiado qué es lo que había pasado, sabía que la estaban velando y que nos habían llamado como organización al encuentro para estar presentes en este lugar, porque la madre de Natalia, de la Pepa, entendía que la habían asesinado por ser torta, o sea, por ser lesbiana, y nos movilizamos de inmediato, todos los compañeros que pudimos, fuimos muchos, felizmente, porque eso también le dio un carácter de disparador de militancia a nivel nacional, incluso internacional. Para mí fue tremendamente movilizador. Lo primero que pensé fue, esto me podría haber pasado a mí, lo podría haber pasado, o sea, a ver, yo me puedo enamorar de una mujer y que esa mujer tenga un padre o un hermano o un amigo que sea tan homofóbico como fue Daniel Torres, y creo que sin duda lo es. O sea, a ver, de todas mis exparejas, no hay ninguna que no tuviese que estar guardado, que tener que callar su homosexualidad en alguno de sus ámbitos familiares, ya sea porque venían de familias de militares o le pegaban el palo, digamos, ¿no? O sea, claramente homofóbicos y lesbofóbicos. Entonces, a mí personalmente, para mí fue devastador enterarme de este caso, porque nada, porque entendí que me podría llegar a pasar a mí, de verdad. Que las juzguen locas, tendrás que Aquí estamos con Natalia Mirisenda, es la abogada querellante del caso del asesinato de Natalia Rupa Gaitán. Buenos días, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros, por haberte acercado hasta aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, estoy muy bien, un poco más descansada, así que con la cabeza un poco más tranquila también. Bueno, qué bueno, la verdad, quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí en algunos momentos cerca tuyo, vimos el esfuerzo, la entereza, la actitud, la convicción con la que estuviste en todo momento en el juicio. A ver, como lesbiana y como militante, no, sinceramente te tengo que agradecer esto. Perdón, esto es algo de carácter personal, pero creo que la voz mía quizás aúna la voz de muchas otras lesbianas y bueno, y nada, y tantos otros que estamos dentro de este colectivo de minoría sexual, de una manera gentil. Bueno, muchas gracias y bueno, para mí, más allá del esfuerzo y de lo duro que fue estar en ese momento y por un montón de cuestiones más que rodearon a todo esto, digamos, fue un honor, digamos, el haber estado en esa posición y el haber tenido las herramientas en el momento adecuado. Invitando un poco a los hechos y a lo concreto, no sé si nos querés contar más o menos un poco ¿cuál fue tu percepción del desarrollo del juicio, de los testimonios, de lo que hizo la justicia, lo que podría haber hecho, lo que no podría haber hecho? No sé, digo, explayate por donde quieras, pero nos interesa muy especialmente escuchar tu descripción de lo que pasó en el juicio. Bueno, primero, del lado de la justicia, hubo una buena predisposición. El hecho estaba súper acreditado y súper probado de que Torres había sido el que disparó y que el disparo de Torres fue el que le provocó la muerte a Nati. En base a eso, digamos, los juicios penales se limitan a demostrar eso y por eso este era un caso súper cerrado y súper, ya estaba como bastante probado todo y no había mucho más que discutir. Y por eso la dificultad de poder ingresar todo lo que nosotros queríamos ingresar, que era la cuestión del móvil, de qué lo había llevado a Torres a matarla. Pues para la justicia penal, cuando vos tenés probado que él la mató y que él le disparó y que el disparo fue la causa eficiente de la muerte, ya alcanza, digamos, no hay que probar nada más. Ahí no hay necesidad de probar el móvil. No tenés que probar el móvil cuando tenés que decir, bueno, esta persona la mató porque tenía este móvil. Cuando no sabes quién es el asesino, ahí vas, entran a evaluar los móviles. Y bueno, fue muy difícil introducir el tema de la discriminación por este hecho, digamos, de que estaba todo acreditado y de que no había mucho más para los jueces que discutir. En esto, digamos, hay que tener en claro que para la justicia, digamos, que los delitos son conflictos sociales tipificados en un código penal, ¿no? Uh-huh. El que matara a otro, el delito de homicidio, es un conflicto social. La justicia penal lo que hace es acota ese conflicto a un momento, intenta probar solamente ese momento, el momento de matar a otro, uh-huh. Y todo este contexto que nosotros quisimos ingresar en la justicia penal, en los delitos, no se analiza, menos uh-huh. cuando está tan acreditado uh-huh. un hecho, digamos. Entonces, dentro de cómo funciona la justicia penal, fue muy difícil de hacer ingresar todo este contexto previo de no aceptación de la relación, de no aceptación de Dayan en su propia familia a partir de que empezó a tener una relación con la Pepa. Bueno, eso fue bastante complicado en ese sentido. Pero bueno, me parece que fue un desafío en todos los sentidos, no solamente en ingresar la cuestión de la discriminación, sino que también con lo que se hizo, se puso en tela de juicio un montón de cosas que en la justicia penal funcionan aceitadamente, y en ese momento yo las estaba cuestionando como esto del contexto, que es algo que no se tiene en cuenta en los delitos, y donde, bueno, uno hizo un hincapié muy fuerte para que se tuviera en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esas son las dificultades con las que uno se enfrenta, que no tiene que ver tanto en sí con si el juez es progresista o no es progresista, si tiene en cuenta o no, sino que tiene que ver con toda una práctica y cómo funciona todo un sistema penal, ¿no? Cómo el sistema penal ve los conflictos sociales. Entonces, desde ahí era mucho más complicado de lo que uno se imaginaba, pero más allá de eso hubo una muy buena predisposición de los jueces a escuchar lo que se propuso, se le dio lugar. Bueno, los que estuvieron ahí pudieron ver de que los testigos, que yo les hacía preguntas, no me limitaron las preguntas, salvo en un testigo que yo estaba como medio perdida en ese momento y le volví a preguntar varias cosas y sí, le dije, sí, está bien, señor presidente, tiene razón, estoy reiterativa. Y pero nada más, digamos. Entonces, como que tuvimos el lugar para poder hacerlo, para poder decir lo que había que decir. Sí, sin duda estar en tus zapatos, con horas de testimonios, de presión, de lecturas, de leyes y demás, no es nada sencillo. A ver, una cosa que a mí me quedó resonando luego de varias conversaciones con otras compañeras militantes y eso, es los testimonios. ¿Podría haber permitido legalmente que el asesino fuese condenado como digamos con el agravante de odio, de lesbofobia, de homofobia? ¿Eso es posible o no? No sé cuál es tu opinión o si tenés una opinión ya formada al respecto. No, primero que no es posible porque no está tipificado legalmente en nuestro sistema jurídico. Tenemos un principio que rige en todos los procesos penales, que es el principio de legalidad, que dice, sin una ley previa no hay pena. Esto significa que vos tenés que tener una ley que te tipifique el hecho o las agravantes previas al hecho. Y no se puede sentar jurisprudencia en penal, no. En penal, no. En penal, no. Perdón, porque por rige... ignorancia, ¿no? O sea, pero lo pregunto desde no y hay que aclararlo porque en penal no se puede, digamos, la interpretación está muy restringida y por este principio de legalidad, si uno tenés una ley que específicamente te agrave el crimen por este motivo, no se puede agravar. Pues está prohibida la interpretación analógica y otro tipo. Vos lo tenés que tener especialmente previsto en una ley antes del hecho. La ley se aprobaba el día, la ley antidiscriminatoria, la reforma que incluye orientación sexual e identidad de género para agravar los crímenes, si se aprobaba el día después del hecho, aún así no se aplicaba. Y como no estaba esta ley, no se puede agravar el delito este por odio. Claro. Entonces, la pena no es una pena agravada, sino que es una pena agravada por un agravante genérica, que es el uso de arma de fuego, que es lo que le aplicaron efectivamente a Torres, ese agravante, y bueno, digamos, las limitaciones eran reales en ese sentido, y no se puede ir contra este principio de legalidad, porque es un principio constitucional, que uno, digamos, que lo protege, que protege a todo el mundo este principio, claro. Si no te pueden aprobar una ley, alguien comete un delito y al día siguiente te aprueban una ley para agravártelo, porque, digamos, por eso es que tenemos este tipo de principios que rigen, ¿no? Claro. Y por eso es que la única herramienta legislativa que yo tenía para que se tenga en cuenta el odio era las pautas individualizadoras de la pena, que están en el artículo 40 y 41 del Código Penal. Dentro de esas pautas se tiene en cuenta la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir y la relación previa de la víctima con el imputado, entre otras pautas, ¿no? Estas pautas es lo que los jueces tienen que fundamentar por qué le dieron 14 años y por qué no le dan 18, por qué no le dan 10. Digamos, los jueces en la sentencia tienen que fundamentar esto. Y en base a esos dos artículos del Código Penal. No pueden decir porque a mí se me antojó la gana. Claro. Tienen que ir... Entonces, yo agarré esos dos artículos y en base a eso... Y en base a eso es que traté de introducir todo esto de la discriminación y el odio. Cada vez que te callas cuando nos insultan. Cada vez que considerás que lo normal es tu vida hetero. Cada vez que te reís con un chiste que nos denigra. Tu dedo también aprieta el gatillo. Basta de lesbofobia. Justicia. para la Pepa Gaitán. Natalia, después de haber escuchado estos alegatos, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, en primer lugar, cuando el fiscal expone y caracteriza esto como un crimen de género, yo lo que hago es adherir a esa postura también y disentir con el fiscal en esto de que para el fiscal no estaba lo suficientemente acreditado, que no existió, digamos, en que no hubo discriminación por orientación sexual. Y yo en eso, en el argumento y la valoración de la prueba que hace el fiscal, de la que hago yo, es fundamentalmente diferente, porque él hace hincapié, él justifica esta preocupación parental de Silvia y de la pareja de Silvia, que sería Torres, por la orientación sexual de Diana, pero la preocupación la hace girar en torno a la diferencia de edad. En particular, yo ahí, digamos, lo que pongo en juego es la nueva ley de adolescencia y niñez que se aprobó en el 2006, que es la 26061, que cambia el paradigma con que se venía entendiendo a los jóvenes y adolescentes, porque cambia el paradigma de esta nueva ley, cambia el paradigma por un paradigma que tiene en cuenta, que se llama de protección integral, y que tiene en cuenta la capacidad progresiva de los niños y las niñas. Por ende, vos no podés considerar tajantemente que si es menor de 18 es menor en todos los sentidos, y entonces vos tenés que considerar qué tipo de persona tenés enfrente, qué tipo de experiencia ha tenido en su vida, y no es lo mismo tener 17 que tener 16, no es lo mismo tener 17 para cumplir 18 ahí nomás como era Diana. Diana era una chica que trabajaba desde muy chica, mantuvo sus estudios, digamos, no perdió la relación con su familia. Por ende, todo este argumento de la diferencia de edad entre Diana y la Pepa perdía sustento. Y perdía sustento hasta normativamente, no se podía sostener ese argumento, que es a donde yo apunté con la inclusión de esta ley, ¿no? Y bueno, digamos, por eso la valoración de la prueba es diferente y por eso... Yo puedo llegar a la conclusión de que hubo discriminación por orientación sexual y el fiscal no la puede sostener, pero fundamentalmente el núcleo de la diferencia y de llegar a las conclusiones diferentes está en considerar a Diana como una menor o en considerar a Diana como una adolescente a la que se le estaban avasallando derechos al no poder expresar su orientación sexual y a vivir esta exclusión dentro de su propia familia. Gracias, Natalia, por acompañarnos. Los invito a que escuchemos otro tema y a acompañarnos en el tercer bloque, en el que entendemos que vamos a reflexionar sobre todo lo que significó y lo que nos dispara como reflexión y como pensamiento y como maduración, como sociedad y como militantes, el asesinato de Natalia, la Pepa Gaitán. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. Miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo

qué sé yo, cadena perpetua, que se pudre en la cárcel, qué sé yo. Entonces me pareció importante reflexionar en este sentido y en el sentido un poco que vos estás trayendo, Manu. Digo, Daniel Torres es el eslabón más bajo de una cadena, es el que dispara un arma y en todo caso es responsable de haber tomado la decisión de haber disparado esa arma, y por esa responsabilidad le cabe, digamos, le cabe algún tipo de, no me gusta decir castigo, pero digo, terminar con una vida humana es algo que es irreparable, con lo cual es un tema complicado, ¿no? Digo, ahora, justamente porque es terminar con una vida humana y es algo irreparable, digo, ¿qué significa pedir justicia por esto? Por un homicidio, por cualquier homicidio. Sí, sí, sí. En el caso de la Pepa todavía nos llega más y es más grave, porque acá claramente fue una cuestión lesbofóbica, fue un crimen de odio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Y cómo lo tramitamos las y los activistas, las y los gays, lesbianas? Porque por un lado, digo, la homolesbotransfobia, la función básica que tiene es generar miedo en todas y todos nosotros. Generar miedo y generar control. ¿Para qué? No, ahí me parece que Natalia Milicenda en los alegatos lo decía muy bien. Es el mensaje que le lleva Daniel Torres a toda la sociedad cordobesa cuando mata a la Pepa, es decir, no seas como el Pepa, que es decir, no seas como la Pepa, no seas una torta y no seas una torta masculina, porque te puede pasar lo mismo. Y este mensaje le llegó a toda mujer, a toda niña, a toda adolescente, sea torta o no sea torta. Pero a las tortas nos pegó muchísimo más, digamos. Entonces, digo, por un lado, teniendo en cuenta esto y cómo opera la lesbofobia como una herramienta de control social, ¿qué significa para nosotros pedir lo mismo? Digo, eso es justicia. Pedir que a Daniel Torres lo metan 30 años en la cárcel, ¿no? Para que a ninguna otra persona se le ocurra agarrar un arma para matar a alguien, porque si no va a ir preso, o sea, para generar miedo. Eso es una respuesta válida para un movimiento que se pretende ser un movimiento de derechos humanos fundamentalmente, ¿eh? Y digo, y sí, y para las y los que además queremos construir una sociedad diferente, más justa, más igualitaria, sin patriarcado, sin capitalismo, etcétera, etcétera, digo, tenemos que poder encontrar otras cosas que nos permitan poder tramitar este drama tremendo sin los mismos mecanismos y sin este mecanismo de venganza, de odio, que genera el patriarcado y que genera la heteronormatividad obligatoria. Entonces, justicia para la Pepa, ya lo dijo Monty Corbalán excelentemente bien, justicia es que no vuelva a pasar. Y en ese camino todavía falta mucho por recorrer, y es una responsabilidad que tenemos todas y todas las y los activistas y toda la sociedad en su conjunto de reflexionar sobre este hecho y de actuar en consecuencia para que no vuelva a pasar. Pero el día que podamos decir en este país no solamente se matan lesbianas por ser lesbianas, porque esto, digamos, lo más terrible es el punto máximo de violencia a la cual se puede llegar, pero digo, hay otras cosas, es que las lesbianas no tenemos trabajo muchas veces por ser lesbianas, que nos echan de nuestras casas, etcétera, etcétera. El día en que podamos vivir realmente en una sociedad respetuosa de las diferencias, no solo de la sexualidad de la gente, de las expresiones de género, etcétera, etcétera, etcétera, entonces ahí vamos a poder decir, este día llegamos a conseguir justicia. Pero estamos en ese camino, porque además la justicia es una institución y es una herramienta humana y es perfectible y es modificable. Yo creo que esto nos permite justamente reflexionar sobre eso y reflexionar sobre nuestras prácticas y volver sobre eso y decir, bueno, digo, yo particularmente que tengo muchos años de militancia comprometida por el tema de la violencia, Digo, no podemos, para mí, pedir o exigir cosas que entren dentro de esta violencia. Y digo, en este sentido también me parece importante tener claro que Daniel Torres fue o cumplió con el mandato que la sociedad le dijo. O sea, Daniel Torres tiró del arma, pero porque tuvo toda una educación machista, heteronormativa, homo-lesbotransfóbica, que le dijo, esto es inaceptable. Y la mayor cosa que es inaceptable para Daniel Torres no es solamente que la Pepa haya sido lesbiana, es que haya sido una lesbiana masculina. Es quién es esta mina que viene y encima quiere tener mi lugar de privilegio en la sociedad, que es el lugar de macho. Esto no lo puedo soportar y esto no se puede permitir, esto hay que eliminarlo, digamos. Pero entonces, para algún sector de la sociedad tenemos que pensarlo. Digo, Daniel Torres no es un tipo deplorable. Irracional. Sí, qué sé yo. Digo, ¿no? Mucha gente piensa, digo, Daniel Torres no es el único que piensa, a las lesbianas hay que matarlas a todas. Sí, totalmente. Y para toda esa gente que piensa eso, Daniel Torres no es un asesino, es otra cosa, no sé qué será. Es pero... para ellos, seguramente. Probablemente. Entonces, bueno, eso es lo que hay que terminar, ¿no? Que no haya nunca más una persona que diga a las lesbianas, a los gays, a los putos, a las travestis hay que matarlos a... Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más, ¿quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. Estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su más al vuelo, volando a ras del sol. El Encuentro por la Diversidad es un espacio independiente y horizontal. Para encontrarnos, escribinos a cbadiversa@gmail.com. Que me gustaría también escuchar nada, lo que tiene su Uzi acá, la Vicky, vos misma, mano. Sí, sí, que por ahí, digamos, lo que dejó ver, digamos, quedó una situación visible con el tema de algunos medios de Córdoba, uh-huh. Cómo se trasladó esto, ¿no? De generar, digamos, una persona. Violenta, es decir, generar que, bueno, se lo merece, uh-huh. Generarle ese castigo, esa forma de discriminación, ese prejuicio, uh-huh. Viendo a su vez también al fiscal que en su alegato deja entrever la duda en la cual no puede sumarle dentro a la condena que pide, que esta situación fue un hecho de discriminación por orientación sexual e identidad de género, y ahí es donde vemos, es decir, como todas y todos lo hemos estado trabajando, viendo esta situación como clara, hecho como levotransfóbico, cosa que claramente no lo fue para el fiscal, para los medios. Y ahí es donde vemos las capas de los prejuicios. Es decir, por ejemplo, que una persona, ah, sí, yo como saludo a una torta vecina, una pareja de gay va a tomar mate a mi casa, uh-huh. Soy una persona desprejuiciada. Y cuando después esa persona va a tener una relación, tu hija, hijo, se enamora de una persona del mismo sexo, quieres llevarla a un psicólogo para que la cambie, la querés castigar echándola de la casa, desvalorizándola, echándote culpas como padres, pasando situaciones de crisis, angustias, odios, lo que se vive más el hecho de la lesbofobia en la privacidad, la lesbofobia privada, que es lo que no se pudo demostrar en este caso. Que él sí llegó a tener ese desprejuicionamiento de primera capa, que es, sí saludo, sí tomo un mate. Pero como mi hijastra está en el medio de una relación lésbica, ahí levanto la barrera y me cago en los desprejuicios. Y llegar a este extremo de odio. Bueno, también tomando un poco el tema, ¿no?, de lo que estábamos diciendo de cómo la sociedad lleva a una persona, porque, como decía Manu recién, ¿de dónde viene también Daniel Torres? De una sociedad patriarcal que también nos lleva a las propias lesbianas a sentir lo que es una lesbofobia internalizada también. Podemos decir que nosotros como lesbianas también hemos tenido otras etapas de sentir esa misma lesbofobia que pasa con nuestros cuerpos, quizás. A ver, lo que yo creo es que, más o menos como le dije al principio, o sea, Daniel Torres fue el que disparó. Quien la mató fuimos cada uno de nosotros. O sea, yo cuando decido no contarle a la dueña de la casa que alquilo, porque creo que si llega a ser homofóbica me puede llegar a echar, en ese momento también creo que estoy respondiendo un sistema homofóbico y aceptándolo y permitiendo que siga existiendo. También dispara la amiga que es torta y que es docente y que si cuenta que es torta se queda sin trabajo, porque claro, ¿cómo le va a enseñar a niños si es lesbiana? Porque si es una pervertida o es una enferma o es una normal, no puede enseñarle a mis hijos qué. Bueno. Desde este lugar, desde el lugar de nosotras, que somos todas militantes, que intentamos que la sexualidad sea vivida con naturalidad y con disfrute, digo, todas las sexualidades, las las lesbianas, las trans, las bi, las hetero, todas, sí, vivías con disfrute. Desde este lugar es que creo que nos tenemos que plantar y decir, bueno, a ver, no hay nada de malo ni nada extraordinariamente bueno, sí, sino sencillamente somos personas que vivimos nuestra sexualidad con naturalidad. Y eso es lo que va a salvar a la próxima Natalia. Eso es lo que le va a salvar la vida a mis novias y a mis amigas y a todas las personas que me parece que podemos llegar a pasar por esto. Porque le pasó a una lesbiana y le puede pasar a un chico que se enamora de una chica, ¿sí? Y que el padrastro de esta chica no está de acuerdo con que esta chica esté de novia con este chico. Y también es igual de asesino que Daniel Torres. Porque cuando uno cree que tiene derecho a asesinar a alguien porque esa relación no tiene que ser, porque ese disfrute no es el correcto, está disparando contra Natalia y está disparando contra cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, nada, desde ese lugar es que creo que nos deberíamos plantar y decir basta de lesbofobia, basta de transfobia, basta de homofobia, dejemos que nuestros cuerpos sean libres de vivir con disfrute nuestra sexualidad. Un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle y en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no, no, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no, no. Esta canción es para vos, amigo, porque vos también sos un muchacho de barrio. Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle y en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no, no, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Lucha y organización. El programa del encuentro por la diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpos. Bueno, aquí nos queremos despedir de todos ustedes. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, chicas. Bueno, mi nombre es Manuel Heredia. Hasta luego. No, gracias a ustedes por la invitación. Es importante que estas cosas se sigan difundiendo y seguir pensando sobre todo lo que ha implicado el fusilamiento de la Pepa Gaitán. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias, Fabi. Bueno, fue un gusto tenerte en el programa. Yo soy Vicky. Un beso para todas. Bueno, gracias también por la invitación y por la Pepa, que todos reconozcamos los prejuicios y los podamos vencer. Bueno, gracias por invitarme al programa y también por haber participado.